21-927, pueden hacerlo. Encuentran a Control Central y que será atendido por nuestro operador oficial, Edgardo Galarza. Y para comunicarse desde otros lugares deben anexar la característica 0345 al 421-9227, ya que por nuestra página web www.fmlurdesconcordia.com.ar llegamos a todo el país y más allá. Y para mensajes de texto durante el programa tenemos habilitado el celular 0345-155-2806-28, que se los repito, 0345-155-2806-28. Le Carnet Noir del mes de octubre 2020. O sea, el documento negro de quienes nos han dejado en dicho mes. El día 2 de octubre falleció Edward S. Feldman, actor y productor de cine y televisión estadounidenses, a los 91 años. El día 3 falleció Thomas Jefferson Byrd, actor estadounidense nacido en 1950, asesinado a los 70 años. Había trabajado en varias películas con el director de color Spike Lee. El día 4 falleció Amelia McQueen, actriz estadounidense, nacida en 1952, a los 68 años, y Clark Middleton, actor, escritor y director estadounidense, nacido en 1957, a los 63 años. El día 8 falleció el director de fotografía Camillo Bassoni y cineasta italiano muy reconocido en su país, había nacido en 1934, falleció a los 85 años ya estando retirado de sus labores. El día 11, sorpresa nacional, falleció Hugo Arana, actor y comediante argentino de cine, teatro y televisión de extensa trayectoria. Nacido en Juan José Paso, Buenos Aires, el 23 de julio de 1943, como Ricardo Hugo Arana, supo conquistar la simpatía de los argentinos con su carisma y años de televisión, desde 1973 hasta este 2020, participando en 43 teleteatros y programas como Matrimonio y Algo Más, que lo consagró. Y se le pueden recordar Papá Corazón, su debut, que fue en el año 1973, Panadería Los Felipes, El Capo, Para Vestir Santos, Graduados, La Leona, y siendo su último trabajo Casi Feliz de este año 2020. El cine contó con él desde 1970, cuando debuta en El Santo de la Espada, hasta 2018, en que acompaña a Natalia Oreiro en Reloca. Actuó en 41 películas, y entre ellas le podemos recordar La Tregua, La Madre María, Los Días que me diste y Mañana serán hombres, La Historia Oficial, Chorros, Las Puertitas del Señor López, El Verso, El inquietante caso de José Blum, que no se estrenó en los cines, El viaje hacia el mar, Peligrosa obsesión y Muerte en Buenos Aires. Fue ganador del premio Conex en 1991, de 2 Cóndor de Plata en el año 2003 y 2016, y 2 Martín Fierro en 2001 y 2011. Y además, fue mejor actor en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, en España, en el año 2003 por El viaje al mar. Falleció en la ciudad de Buenos Aires a los 77 años por causa de coronavirus, estando internado en el sanatorio Colegiales por un accidente doméstico que sufrió en su casa. No se sabe si se contagió en el mismo sanatorio o antes de su ingreso. El día 12 falleció la actriz estadounidense Conchata Ferrell, nacida en Ludenlall, Virginia Occidental, el 28 de marzo de 1943. Comenzó su carrera como actriz en el teatro, por el cual ganó 3 premios, en 1974 2 y en 1981 el tercero. Para la televisión participó en 36 series, en la mayoría con tan solo un episodio, pero en Hot L Baltimore 1975 participó en 13 episodios, en ER Emergencia de 1984-85 lo hizo en 22 episodios, en La Ley de Los Ángeles 1988-92 actuó en 15 episodios, en Teen Angel 1987-88 en 17 y en Two and a Half Men 2003-2015 en 152 episodios, además de un telefilme en el año 1994, titulado Nadia. El cine contó con ella en 15 películas desde 1977, debutando en Poder que Mata hasta el año 2015, siendo su último trabajo Krampus, El Terror de la Navidad. Y podemos recordarle estos títulos: El Joven Manos de Tijera, con Johnny Depp y Vincent Price, 1990, y Cadenas de Poder, Escape Salvaje y Entre el Cielo y la Tierra, 1993, Autopista y Desorden en la Casa Blanca, 1996, Erin Brockovich, Una Mujer Audaz, año 2000, junto a Julia Roberts, Capax, El Visitante, con Kevin Spacey, y La Herencia del Señor Deeds con Adam Sandler en el 2002. Y a su vez, le puso su voz a la mamá de Bob en Frankenweenie. Estaba casada con Annie Anderson desde 1986 y tenía una hija, Samantha. En mayo, había sufrido un infarto de miocardio y por complicaciones cardíacas posteriores, falleció a los 77 años en Sherman Oaks, Los Ángeles. Adiós a Conchata Ferrell. El día 14 falleció Rhonda Fleming, actriz de cine estadounidense, nacida como Marilyn Lewis, el 10 de agosto de 1923 en Hollywood. Una de las veteranas actrices que quedaba de la vieja escuela hollywoodense, protagonizó 46 películas, la mayoría en las décadas de los años 1940 y 1950, cuando se impone el Technicolor, por lo que fue apodada la Reina del Technicolor. Accedió al cine en 1943 y después de interpretar 3 películas en 1945 consiguió sus primeros papeles importantes al actuar en Cuéntame tu vida junto a Gregory Peck e Ingrid Bergman y en Escalera de Caracol dirigida por Robert Siodmak. De los años 50 podemos recordarle El Halcón de Oro, La Serpiente del Nilo, La Bella de Sacramento con Charlton Heston, Semiramis, la reina de Babilonia, Odongo, Duelo de Titanes, El Gran Circo con Victor Mature. En 1976 participó en Wong Tong Tong, El Perro que Salvó a Hollywood, dentro de un gran elenco estelar. En la televisión participó en 3 series, El Virginiano, 1954, en el capítulo 30, tercera temporada, La Mujer Policía, 1974, y Kung Fu, en 1975, en el capítulo 20 de la tercera temporada. Rhonda Fleming falleció en la ciudad de Santa Mónica, California, a los 97 años. El día 21 falleció Paul Leduc, director de cine mexicano, nacido en Ciudad de México el 11 de marzo de 1942, cineasta de vanguardia y uno de los representantes del cine independiente mexicano de la década de 1970. Recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Bellas Artes, otorgado por la Secretaría de Educación Pública en el año 2013 y el Ariel de Oro por su trayectoria otorgado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas en el año 2016. Paul LeDuc falleció en la Ciudad de México a los 78 años. El día 25 falleció Dolores Abril, cantante y actriz española nacida en Dolores Caballero. Abril, en abril, nacida como Dolores Caballero Abril, el 9 de mayo de 1935 en Helín, Alabaza. El cine contó con ella junto a su esposo Juanito Valderrama en las películas El Emigrante, 1960, Gitana, 1965, De Barro y Oro, 1966, La Niña del Patio, 1967, y El Padre Coplitas, 1968. Dolores Abril falleció en Espartinas, Sevilla, a los 85 años. El día 30 falleció Ricardo Blume, actor de cine y director de teatro peruano, nacido en Lima el 16 de octubre de 1933, que desarrolló parte de su carrera en México. En la televisión participó en 32 telenovelas, tanto en Perú como en México. En el cine actuó en 20 películas y se le recuerda aquella producción argentina del año 1967, filmada en gran parte en la ciudad de Lima, Mi secretaria está loca, loca, loca, que tuvo como protagonista a la recordada Violeta Rivas. En teatro dirigió 16 obras, participando en 5. Fue nominado a los premios Ariel en México en el año 2006 y recibió el premio ACPT a la trayectoria teatral en el 2014. Además, fue distinguido con el premio Circe y distinción del teatro de la Universidad Católica de Lima. Recibió la medalla Juan Pablo I. Viscardo y Guzmán, otorgada por el Congreso de la República del Perú en el 2002. Recibió la Orden al Mérito Cultural de Lima de la Municipalidad Metropolitana de la Ciudad de Lima en el 2004. Distinguido doctor honoris causa de la Pontificia de la Universidad Católica del Perú en el 2006. Y en el 2013 se inauguró el Teatro Ricardo Blume en Lima con la obra Hamlet. Ricardo Blume falleció a los 87 años en la Ciudad de México, donde residía. Y el día 31 nos sorprendió el fallecimiento de Sean Connery, actor de cine, quien fuera el gran agente secreto James Bond, a los 90 años. Y tenemos su completa biografía para homenajearlo esta noche. Pero vamos a iniciar ya su homenaje escuchando el tema de una de sus películas, porque tendremos 3 temas de las películas del James Bond de Sean Connery. Y anticipándonos, como ya les dije, al homenaje, vamos a escuchar el tema de James Bond de John Barry por la Orquesta de Hollywood. Oh, homenaje a Sean Connery ante su fallecimiento. Sean Thomas Connery fue un actor y productor de cine que también participó en la televisión. Nació en Edimburgo, Escocia, el 25 de agosto de 1930. Su padre, Joseph Connery, trabajaba en una fábrica y era conductor de camiones, católico de origen irlandés, y su madre, Eufemia McLean, era empleada del servicio de limpieza de credo protestante y tenía un hermano menor llamado Neil Connery, que nació en el año 1938. Se le conocía más por su segundo nombre, Sean, desde tiempo antes de convertirse en actor, aunque muchos en su juventud le llamaban Tommy. Cuando iba a la escuela primaria era pequeño, pero luego creció y a los 18 años medía 1,89 metros. Su primer trabajo fue ser repartidor de leche de la cooperativa Saint Cuthbert. Posteriormente, se alistó en la Marina Real Británica, donde se hizo 2 tatuajes que reflejaban sus ideales, su familia y Escocia, por su ferviente pasión de una Escocia libre. Tiempo después fue licenciado por motivo médico, ya que padecía una úlcera péptica duodenal, afección hereditaria que había afectado a la mayoría de los hombres en su familia. Regresó a la cooperativa y ejerció luego varios empleos, siendo conductor de camión, peón de granja, socorrista en las piscinas de Portobello, modelo artístico en el Colegio de Arte de Edimburgo y también pulidor de ataúdes. Por su trabajo como modelo, ganaba 15 chelines por hora y se le describía como un joven muy correcto, un poco tímido y muy hermoso, y se lo comparaba con Adonis. A los 18 años comenzó a practicar el físico-culturismo y entrenó con su antiguo instructor de gimnasia del ejército británico, y bajo el nombre de Tom Connery alcanzó el tercer puesto en la competición del concurso Nava Mister Universo de 1953 en la categoría de hombres altos. También participó como levantador de pesas con el apodo de Big Tom. Johnny Isaac, otro competidor, le comentó acerca del musical South Pacific para que se presentara al casting. Así podría trabajar en el teatro y acceder a la televisión y, por qué no, al cine. Una noche fue atacado por la pandilla Baldur Gang, una de las más bravas de Edimburgo, en un salón de billar en el Lothian Street, e impidió que le robaran su chaqueta, siendo luego, al salir, seguido por 6 miembros de la pandilla, a los que enfrentó tomando a 2 de ellos por el cuello y les estrelló las cabezas, desmayándolos, y los 4 restantes huyeron. A partir de esa noche, se ganó la reputación de hombre duro y fue tratado con respeto por las pandillas de Edimburgo. Era un muy buen futbolista y jugaba para el club atlético Bonrise Rose, y estando de gira con South Pacific en Manchester, jugó en un partido contra un equipo local al que asistió Matt Busby, gerente del Manchester United, que impresionado por su habilidad le ofreció un contrato de $25 por semana. Sean Connery comentó que estuvo tentado de aceptar, pero pensó que la vida útil de un futbolista culminaba a los 30 años, y él tenía 23, por lo que decidió ser actor, lo que luego consideró que fue una decisión muy inteligente. Accedió al cine no acreditado en Lilas en Primavera, en el año 1954, y en 1956 accede a la televisión en una serie y participa en 1956 y 1957 en dos telefilmes y continúa trabajando en los dos medios. En cine sigue con Sin Camino de Regreso, 1957, Desafío al Miedo, Una Historia de Camioneros, Sin Camino de Regreso, Bloque de Tiempo y Acción en Tiger, las tres en 1957. Brumas de Inquietud, 1958, como un periodista británico. La Última Noche del Titanic, 1958, sin figurar en los créditos. La Gran Aventura de Tarzán, 1958, junto a Gordon Scott. Y en 1961, Los Implacables. Recién en 1962 le llega la gran oportunidad, cuando es aceptado por Albert S. Broccoli para interpretar al agente 007 del servicio británico James Bond, el personaje del novelista Ian Fleming en El Satánico Doctor No, que le otorga fama internacional, y que continúa interpretando en De Rusia con Amor, 1963, Dedos de Oro, 1964, Operación Trueno, 1965, y mientras actuaba como James Bond, paralelamente participa en El Día Más Largo del Siglo, 1962, sobre la histórica invasión desde Inglaterra a la Europa ocupada por los alemanes por parte de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, dentro de un gran elenco de 42 estrellas internacionales. Luego Alfred Hitchcock le dirige en Marnie y actúa en La Mujer de Paja y La Colina de la Deshonra. Retornando a James Bond en 1967 en Solo se vive dos veces. Luego decide dejar el personaje porque le estaba absorbiendo su personalidad y actúa en Shalako, Odio en las Entrañas con Richard Harris, El Gran Golpe y La Tienda Roja, para regresar en 1972 con James Bond en Los Diamantes Son Eternos, luego de que Eon Producciones de Albert Broccoli le ofreció $1,250,000 para dicho regreso. Y después sí, abandonó el personaje para ser reemplazado por Roger Moore. Ya consagrado en estos años 70, filma Hasta los Dioses Se Equivocan, Zar 2, Crimen en el Expreso de Oriente, Estado de Emergencia, El Viento y el León con Anthony Quinn, Un Puente Demasiado Lejos, Robin y Marianne, El Hombre que Sería Rey, El Próximo Hombre, El Hombre del Lente Mortal, Cuba, Meteoro y El Primer Gran Asalto al Tren, ingresando en los años 80 con Los Aventureros del Tiempo y Atmósfera Cero, 1981. Para regresar por última vez a un veterano James Bond en Nunca Digas Nunca Jamás, producida por Warner Brothers, no considerada en las series de películas de James Bond. Durante el rodaje de esta película, Sean Connery fue lesionado sufriendo fractura de una muñeca por un entonces desconocido Steven Seagal, que era su maestro en artes marciales y en ese tiempo también era su guardaespaldas durante la filmación. Luego siguió con En el Nombre de la Rosa, Highlander, El Último Inmortal, Los Intocables, junto a Kevin Costner y Robert De Niro, Presidio, La Hora de los Héroes, Indiana Jones y La Última Cruzada, y Negocios de Familias, ambas 1989. Para ingresar en la década de los años 90 con La Casa al Octubre Rojo, siguiendo con La Casa Rusia, Highlander 2, Intriga en África, Causa Justa, de la que es productor, Lancelot, La Roca con Nicolas Cage, también productor, Los Vengadores, recordando la famosa serie de televisión inglesa, y Corazones Apasionados, ambas 1998, y La Emboscada, también productor de 1999. En el año 2000 actúa en Descubriendo a Forrester, una muy buena película, y en el 2003 en La Liga Extraordinaria, su último trabajo como actor y productor. De hecho que faltan títulos, ya que actuó en 60 películas desde 1964 hasta el 2003, más 4 cortometrajes, teniendo en cuenta que realizó una participación especial en Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, 1991 con Kevin Costner, y le puso la voz al dragón en Corazón de Dragón, 1996, y en el 2011 le puso su voz a Sir Billy en el filme de animación del mismo nombre. Además, le puso su voz y su imagen al videojuego del año 2005 de Rusia con Amor, basado en dicha película. Para la televisión actuó en 9 telefilmes, 11 series y 2 documentales televisivos. Recibió muchos premios y distinciones en su carrera, así como distinciones honoris causa de variadas universidades. Ganó el premio Laurel de Oro en 1964 por El Satánico Doctor No, en 1965 por Dedos de Oro y en 1966 por Operación Trueno. Recibió el premio Donostia en el Festival de San Sebastián y la Espiga de Honor de la Semana de Cine de Valladolid, ambos en España. En 1987 fue designado comandante de las Artes y las Letras de Francia y en 1991 recibió la Legión de Honor de Francia y el premio Libertad de Edimburgo, su ciudad natal. En 1996 le fue otorgado el premio Cecil B. DeMille de los Globos de Oro y ganó el Globo de Oro por Los Intocables, película con la que también obtuvo el Oscar de la Academia de Hollywood como mejor actor de reparto. En 1998 recibió el León de Oro del Festival de Venecia por su carrera y un BAFTA honorífico de la Academia Inglesa, siendo ganador del BAFTA por En el Nombre de la Rosa, y en 1999 recibe el premio Kennedy a su carrera, y hay muchos más premios y distinciones que hacen un extenso listado. Sean Connery preconizaba por la independencia de Escocia y pertenecía desde muy joven al Partido Nacional Escocés, al que donó miles de libras esterlinas durante su vida y por el cual se exilió en las Bahamas, debido a que cuando la reina Isabel II le nombró caballero del reino con el título nobiliario de Sir en el año 2000, como reconocimiento al personaje que interpretó demostrando la esencia británica que proyectó al mundo, los partidarios le criticaron por haberlo aceptado, jurando no regresar a Escocia hasta que no sea un país libre. Estuvo casado con la actriz Diane Cilento desde 1962 hasta 1973 y tuvieron un hijo, que también es actor, Jason Connery. Luego se casó en 1975 con la cantante franco-marroquí Micheline Roquebrune, a quien conoció en un torneo de golf, deporte al que era muy aficionado, quien comentó que Sean había padecido varias dolencias y que en estos últimos meses estaba sufriendo de demencia senil y era incapaz de expresarse por sí mismo. Sean Connery falleció el pasado sábado 31 de octubre a los 90 años, debido a un infarto de miocardio mientras dormía en su casa de Nassau, en las Bahamas, donde residía desde el año 2003. Adiós a Sir Sean Connery.

fue dirigida por Peter Jackson sobre guión de Frances Walsh, basado en el libro de John R.R. Tolkien, siendo responsable de la fotografía Andrew Lesney, y la música fue compuesta por Howard Shore. Fueron sus intérpretes Elijah Wood como Frodo Bolson, Ian McKellen como Gandalf el Gris, Christopher Lee como Saruman el Blanco, Ian Hall como Bilbo Bolson, Sean Astin como Sam, Viggo Mortensen como Aragorn, Billy Boy como Pippin, Sin Bean como Boromir, Orlando Bloom como Legolas, Dominic Monaghan como Merry, John Rhys-Davies como Himil, Andy Serkis como Gollum Smeagol, Hugo Weaving como Elrond, Liv Tyler como Arwen, Sala Baker como Sauron, Cate Blanchett como Galadriel, Carrie Urban como Eomen, y además participaron Marton Sokas, Cameron Rhodes, Craig Parker, Alessandra Astin, Mark Ferguson, John Leigh, Michael Ellsworth, Harry Sinclair, Ben Price, Peter McKenzie, Robin Malcolm y Kate O'Rourke. En la segunda edad de la Tierra Media, los señores de los elfos, enanos y hombres reciben anillos de poder. Sin que lo supieran, el señor oscuro Sauron forja un anillo único en Moundú, inculcando en él una gran parte de su poder para dominar los otros anillos, para así poder conquistar la Tierra Media. Una alianza final de hombres y elfos lucha contra las fuerzas de Sauron en Mordor. Isildur de Gondor le corta el dedo a Sauron y obtiene el anillo destruyendo su forma física. Con la derrota de Sauron comienza la tercera edad de la Tierra Media. La influencia del anillo corrompe a Isildur, quien lo toma para sí mismo, siendo asesinado más tarde por orcos, y el anillo se pierde durante 2500 años, hasta que es encontrado por el hobbit Gollum Smeagol, quien lo posee durante 5 siglos, acarreándole una gran desgracia. Finalmente, el anillo es encontrado por un hobbit llamado Bilbo Bolsón, que desconoce su historia. 60 años después, Bilbo celebra sus 111 cumpleaños en la comarca, reuniéndose con su viejo amigo, el mago Gandalf el Gris. Bilbo revela que tiene la intención de dejar la comarca para una última aventura y deja su herencia, incluido el anillo, a su sobrino Frodo. Gandalf investiga el anillo y descubre su verdadera naturaleza, y que Gollum fue capturado y torturado por los orcos de Sauron, pronunciando 2 palabras durante su interrogatorio: Shir y Bahin. Gandalf regresa y le advierte a Frodo que deje la comarca. Cuando Frodo se marcha con su amigo el jardinero Sansagas Hangip, Gandalf viaja a Isengard para encontrarse con el mago Samurán, pero se entera de que ha unido fuerzas con Sauron, quien ha enviado a sus 9 sirvientes Nazgûl no muertos para encontrar a Frodo y Sam, a quienes se le unen los hobbits Merry y Pippin, y evaden a los Nazgûl antes de llegar a Bri, donde se supone que se encontrarán con Gandalf, pero Gandalf nunca llega, habiendo sido hecho prisionero por Saruman. Los hobbits son ayudados por un ranger llamado Strider, que promete escoltarlos hasta Rivendell, pero son emboscados por los Nazgûl en Withertop, y su líder, el rey brujo, apuñala a Frodo con una espada de Mogul. Una elfo, Arwen, prometida de Strider, rescata a Frodo e invoca a las aguas, provocando una inundación que arrasa a los Nazgûl. Ella lo lleva a Rivendell, donde Frodo es curado y encuentra a Gandalf, quien escapó de Isengard con la ayuda de Wayhir, el gran águila. Esa noche Strider se reúne con Arwen y se confirma que se aman mutuamente. El padre de Arwen, Lord Elrond, celebra un consejo donde se decide que el anillo debe ser destruido en Mundum. Frodo se ofrece como voluntario para llevar el anillo y será acompañado por Gandalf, Sam, Merry, Pipín, el elfo Legolas, el enano Gimil, Boromir de Gordón y Strider, quien se revela como Aragorn, el heredero de Isildur y el legítimo rey de Gondor, conformando la Comunidad del Anillo, que jura cumplir con su cometido. Bilbo, que ahora vive en Rivendell, le da a Frodo su espada Sting. La Comunidad del Anillo se pone en marcha sobre la montaña de Caradhras, pero Saruman convoca una tormenta que los obliga a viajar a través de las minas de Moria. Después de descubrir que todos los enanos de Moria han sido asesinados, la comunidad es atacada por orcos y un troll de las cavernas. Los mantienen alejados, pero se enfrentan a Durin Sveinr, un balrog que reside dentro de las minas. Gandalf arroja al balrog a un vasto abismo, pero lo arrastra hacia la oscuridad. La comunidad devastada llega al otro Orient, gobernada por la reina de los elfos Galadriel y su esposo Celeborn. Galadriel le informa en privado a Frodo que solo él puede completar la misión y que uno de sus amigos intentará tomar el anillo. Mientras tanto, Saruman crea un ejército de Uruk-hai para rastrear y matar a la comunidad, que ahora viaja por el río de Parth-Ghalem. Frodo se aleja y se enfrenta con Boromir, quien intenta tomar el anillo. La comunidad es luego emboscada por los Uruk-hai. Merry y Pipín son llevados cautivos, y Boromir es herido por el cacique Uruk-Lurtz. Aragorn llega, mata a Lurtz y ve morir a Boromir. Temeroso de que el anillo corrompa a sus amigos, Frodo decide viajar solo a Mordor, pero luego lo reconsidera y deja que Sansa Gas Ganji vaya con él. Después de escuchar la promesa de Gandalf, Aragorn, Legolas y Gimil deciden ir a rescatar a Merry y Pipín, y así culmina esta primera parte de las tres películas de El Señor de los Anillos. Y esta fue La Comunidad del Anillo, la primer película de la trilogía de Peter Jackson de El Señor de los Anillos. Bueno, y vamos a continuar con el homenaje a Sean Connery, iniciado esta noche con la amplia biografía que ya les he relatado. Vamos a escuchar ahora de la película De Rusia con Amor el tema 007 de John Barry por Frank Purcell y su orquesta. We'll be right back. Bueno, acabamos de escuchar el tema de John Barry, 007, de la película de Rusia con amor, por Fran Purcell y su gran orquesta. Los músicos del cine. Y hoy conoceremos a Howard Shore. Howard Leslie Shore es un compositor y saxofonista canadiense que nació en Toronto el 19 de octubre de 1946. Es tío del también compositor Ryan Shore. Estudió música en el Colegio de Música de Berkeley en Boston, Massachusetts. Desde 1969 hasta 1972 formó parte del grupo musical Lighthouse, donde tocó el saxofón, trompeta y flauta. Escribió partituras y a veces hizo de vocalista. En 1974 escribió la música para el show musical y de magia Spellbound del mago canadiense Du Hennig. Y entre 1975 y 1980 fue el director musical del programa televisivo Saturday Night Live. Fue por esta época cuando les sugirió a Dan Aykroyd y a John Belushi el nombre de The Blues Brothers para la película que filmaron. Ha compuesto las partituras para unas 80 películas, siendo estrecho colaborador con el director David Cronenberg y habiendo compuesto desde 1982 todas las partituras de sus películas, entre las que tenemos Videodromo, 1983, La Mosca, 1986, Crash, Placeres Extraños, 1996, Una Historia de Violencia, 2005, con Viggo Mortensen, Promesas del Este, 2007, con Viggo Mortensen, y Un Método Peligroso, 2011, también con Viggo Mortensen. También ha compuesto obras de concierto, incluyendo una ópera, La Mosca, basada en la trama, aunque no en la banda sonora de la película de Cronenberg, que estrenó el 2 de julio del 2008 en el Teatro du Châtel de París. También escribió una pieza corta titulada Fanfare for the Wanamaker Organ para la Orquesta de Filadelfia y una breve obertura para la Orquesta de la Suisse Romande. Para el director Jonathan Demme le compuso la música de sus películas El silencio de los inocentes, 1991, Filadelfia, 1993 con Tom Hanks, Cosmópolis, 2012. Para Martin Scorsese le compuso la música de Pandillas de Nueva York, 2002, Los Infiltrados, 2006, con Leonardo DiCaprio, La Invención de Hugo, 2011, y El Lobo de Wall Street, 2013. Además, compuso las bandas sonoras de Nadine, 1987, con Jeff Bridges y Kim Basinger, Quisiera Ser Grande, 1988, con Tom Hanks, Papá por Siempre, 1993, con Robin Williams, El Cliente, 1994, con Susan Sarandon, Ed Wood, 1994, con Martin Landau, Pecados Capitales, 1995, con Brad Pitt y Morgan Freeman, Tierra de Policías, 1997, con Sylvester Stallone y Robert De Niro, El Juego, 1997, con Michael Douglas y Sean Penn, La Celda, año 2000, con Jennifer López, Cuenta Final, 2001, con Robert De Niro, Edward Norton y Marlon Brando, La Habitación del Pánico, año 2002, con Jodie Foster. El Aviador, 2004, con Leonardo DiCaprio. La Duda, 2008, con Meryl Streep y Philip Seymour Hoffman. La Saga, Crepúsculo Eclipse, 2010. Y en Primera Plana, 2015, ganadora del Oscar a la Mejor Película. Su gran éxito vino con la trilogía de El Señor de los Anillos de Peter Jackson, con la banda sonora de la primera, La Comunidad del Anillo. Consiguió su primer Oscar en el año 2002. No pudo lograrlo con Las Dos Torres, por una norma que prohibía nominar bandas sonoras que estuvieran basadas en anteriores bandas sonoras. Pero en 2004 esa norma se eliminó y Howard Shore ganó su segundo Oscar por la música de El Retorno del Rey, en la que a su vez hizo una aparición corta conocida como cameo, como un guarda de Rohan, como un guardia de Rohan. Como también lo hizo en la película King Kong de Peter Jackson. Luego realizó una adaptación sinfónica de la banda sonora de la trilogía que tituló El Señor de los Anillos, Sinfonía en Seis Movimientos. Cuando Peter Jackson planeó su nueva trilogía sobre El Hobbit, Howard Shore se hizo cargo de la banda sonora de las mismas, siendo el autor de la música de El Hobbit, Un Viaje Inesperado, 2012, El Hobbit, La Desolación de Smaug, 2013, El Hobbit y La Batalla de los Cinco Ejércitos, 2014, cuyo rodaje se llevó a cabo entre los años 2011 y 2012, y de esta manera Howard Shore se consolida como el único compositor de la saga de seis películas basadas en los libros de J.J. R. Tolkien. En 2007 compuso la música para un videojuego, Soul of the Ultimate Nation, notable banda sonora por ser el primer videojuego en contar con la interpretación de Lydia Cabina. En el año 2009 sustituyó a John Corigliano en la composición de la banda sonora de la película El Filo de la Oscuridad, protagonizada por Mel Gibson. En 2010, después de que Carter Burwell y Alexander Desplat compusieran la música para las dos primeras películas de la saga Crepúsculo, Howard Shore fue elegido para componer la banda sonora de la tercera entrega, Eclipse. Entre sus proyectos futuros se encuentran dos películas que dirigirá Martin Scorsese. Veamos ahora sus nominaciones y premios. Premio Oscar, 2001 lo gana con La Comunidad del Anillo y 2003 lo gana con la música de El Retorno del Rey y la canción Into the West de la misma película. Y 2011 es nominado por La Invención de Hugo. Premio Globo de Oro lo gana en 2002 con La Comunidad del Anillo y en 2004 con El Retorno del Rey y la canción Into the West. 2005 lo gana con El Aviador. 2008 nominado por Promesas del Este y en 2012 nominado por La Invención de Hugo. Premio Grammy, 1996, Mejor Composición Instrumental, tema de títulos de Ed Wood, y Mejor Álbum de Banda Sonora, 2003 por La Comunidad del Anillo, 2004 por Las Dos Torres y 2005 por El Retorno del Rey, y Mejor Canción, Into the West, 2006 por El Aviador y 2008 por Los Infiltrados. Y esto fue Músicos del Cine, y conocimos de esta manera a Howard Shore, que el pasado 18 de octubre cumplió 74 años.

primera parte. En las primeras décadas del siglo XX, la payada constituía en el Río de la Plata la forma de canción popular más difundida y exitosa. Carlos Gardel, sin ser payador, se formó como cantor en el mundo de los payadores, tomando como modelo especialmente a José Bettinotti y a Arturo de Nava, de quien se hizo amigo. De Nava fue autor de muchas canciones exitosas, pero entre ellas se destacó El Carretero, compuesta en el año 1900. Gardel la incluyó en su repertorio desde muy joven y la grabó bajo el sello Odeón, interpretándola con silbidos como si él mismo estuviera arriando los bueyes de la carreta. El éxito de la canción es en la primera gira francesa de Gardel, 1928-1929, fue rotundo, y en tanto que la venta del disco superó todas las previsiones. Los parisinos silbaban El Carretero por las calles, y de hecho que El Carretero figura entre los cortometrajes en los que participó Carlos Gardel, y que fueron Gira Gira, Enfunda la Mandolina, Añoranzas, Tengo Miedo, Rosas de Otoño, Viejo Smoking, Mano a Mano, Padrino Pelao, El Quiñelero, El Canchero y Leguizamo Solo, entre otros, ya que fueron 15 en total. De los 15, 5 resultaron arruinados en el laboratorio, entre ellos Leguizamo Solo, en el que aparecía el jockey uruguayo Irineo Leguizamo, y El Quiñelero. Todos estos cortometrajes fueron filmados en la ciudad de Buenos Aires entre el 23 de octubre y el 3 de noviembre del año 1930, en los estudios Valle, que estaban ubicados en la calle México 832, perteneciente a uno de los pioneros de nuestra industria cinematográfica, Federico Valle, que había nacido en Italia en 1880, y quien luego de trabajar con los hermanos Luis y Augusto Lumière y tomar clases de cine con Georges Méliès, emigró a la Argentina en 1911. Y desde entonces produjo decenas de obras cinematográficas de gran valor, incluyendo los primeros noticieros cinematográficos, como su conocida revista Valle, y los largometrajes de dibujos animados de Quirino Cristiani, considerados los primeros en la historia del cine mundial en su género, en 1917 como El Apóstol, anticipándose a Walt Disney. Todos estos cortometrajes tuvieron a Carlos Gardel como protagonista. Fueron realizados con sonido óptico, es decir, con un sistema grabado en la misma película, mediante una banda sonora que se conocía como movietón, inventado por el estadounidense Lee DeForest, que permitía la utilización de rollos pequeños y era adecuado para filmar noticieros, documentales y cortos musicales. Este sistema aventajaba al Vitaphone, que consistía en discos fonográficos que se ejecutaban en forma paralela a la proyección del filme, pero cuyo sonido era de menor calidad y además presentaba inconvenientes de desincronización con las imágenes. Estos cortos metrajes de Carlos Gardel han sido considerados como las primeras películas del cine sonoro latinoamericano, realizados en Buenos Aires en 1930, como así también valorizados como los primeros videos clips de la historia del cine. Todos ellos se fueron estrenando en Buenos Aires a partir del 3 de mayo de 1931 en el Cine Astral, ubicado en calle Corrientes 1641, bajo el rubro de variedad musical, acompañando la exhibición de películas como Luces de la Ciudad de Charles Chaplin. En algunos casos fueron presentados como tangos teatralizados y gozaron de gran éxito en el público, por lo que siguieron exhibiéndose durante varios años en la década de los años 30 y 40. A continuación veamos de qué se trataba cada cortometraje. El carretero es un cortometraje musical en blanco y negro filmado en los estudios Valle sobre la base de la canción El carretero de Arturo de Nava, dirigido por Eduardo Morera, con producción de Federico Valle, con fotografía de Antonio Merallo, estando el sonido a cargo de Ricardo Raffo y Roberto Schmidt, en el que participan el cantor Carlos Gardel y el propio Arturo de Nava, quien figura en los créditos como Arturo Navas. La película comienza con un diálogo entre Gardel y el payador Arturo de Nava, mientras se dan la mano, y de Nava le dice: tengo mucho que agradecerte que te hayas acordado de este pobre viejo que estaba enterrado en el potrero del olvido, para que estas nuevas generaciones se den cuenta lo que es el olor a pasto y a fogón, hermano. A lo que Gardel responde: yo no he hecho más que interpretar en lo posible tu canción, y que el público juzgue. Y a continuación Gardel interpreta El carretero, acompañado por los guitarristas Guillermo Barbieri, Ángel Domingo Riverol y José María Aguilar, aunque este último no aparece en la imagen. Enfundá la mandolina es un cortometraje musical en blanco y negro filmado en Buenos Aires sobre la base de la canción Enfundá la mandolina, con música de Francisco Pracanico y letra de José Subiría Mansilla, dirigido por Eduardo Morera, producido por Federico Valle, con fotografía de Antonio Merallo, estando el sonido a cargo de Ricardo Raffo y Roberto Schmidt. La película consiste en la interpretación por parte de Carlos Gardel del tango Enfundá la mandolina, con música de Francisco Pracánico y letra de José Subiría Mansilla, acompañado por las guitarras de José María Aguilar, Ángel Domingo Riverol y Guillermo Barbieri, pero sin que los guitarristas aparezcan en la escena. Se trata de una imagen fija de Gardel cantando con un fondo negro que saluda al finalizar como si estuviera en el teatro. Añoranzas es un cortometraje musical en blanco y negro filmado en Buenos Aires sobre la base de la canción Añoranzas de José María Aguilar, dirigido por Eduardo Morera, con producción de Federico Valle, con fotografía de Antonio Merallo, estando el sonido a cargo de Ricardo Raffo y Roberto Schmidt, en el que participa Carlos Gardel, acompañado por sus tres guitarristas, Guillermo Barbieri, Domingo Riveroli y José María Aguilar, el autor del tema. La película consiste en la interpretación por parte de Carlos Gardel del vals Añoranzas de José María Aguilar. Se trata de una imagen fija con Gardel al frente de la cámara y los tres guitarristas detrás con un fondo negro. Mano a mano es un cortometraje musical en blanco y negro filmado en la ciudad de Buenos Aires, en los estudios de Federico Valle, que fue su productor, sobre la base del tango Mano a Mano, con letra de Celedonio Flores y música de Carlos Gardel y José Razzano, dirigido por Eduardo Morera, con fotografía de Antonio Merallo, estando el sonido a cargo de Ricardo Raffo y Roberto Schmidt, en el que participan el cantor Carlos Gardel y el propio Celedonio Flores. La película comienza con un diálogo entre Gardel y Celedonio Flores, conocido como el Negro Cele, que le pregunta: ¿cómo estás? Contento, hermano, de haber colaborado con vos en el hermoso tango Mano a Mano y ser el primero en interpretarlo en un filme sonoro. Y Celestino Flores dice: y yo contento, vengo encantado con el artista y amigo. Y Gardel le dice: gracias, viejo. Y a continuación comienza a cantar Mano a Mano, acompañado por los guitarristas Ángel Domingo Riverol, Guillermo Barbieri y José María Aguilar, aunque este último, como en los otros cortos, no aparece en escena. miedo. Es un cortometraje musical en blanco y negro filmado en Buenos Aires en los estudios de Federico Valle, que fue su productor, sobre la base de la canción Tengo Miedo, con letra de Celedonio Flores y música de José María Aguilar, dirigido por Eduardo Morera, con fotografía de Antonio Merallo, estando el sonido a cargo de Ricardo Raffo y Roberto Schmidt, en el que participa Carlos Gardel cantando Tengo Miedo, acompañado por las guitarras de José María Aguilar, Domingo Riverol y Guillermo Barbieri, pero sin que los guitarristas aparezcan en escena. Se trata de otra imagen fija de Carlos Gardel cantando con un fondo negro que saluda al finalizar como si estuviera en el teatro. Fue estrenado en el Cine Astral de la Ciudad de Buenos Aires, como todos los demás, con muy buena aceptación del público asistente, por lo que se siguieron exhibiendo durante mucho tiempo. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy los cortometrajes de Carlos Gardel del año 1930 en su primera parte. Y presentaron exclusivamente Memoria de Cine Argentino, Florería Santa Teresita de 3 de febrero 32 y Ortopedia Concordia de Urquiza 546. Bueno, y continuando con el homenaje a Sean Connery, alias James Bond, vamos a escuchar un tercer tema de otra de sus películas, en este caso de Operación Trueno. El tema pertenece a John Barry y Don Black, lleva el mismo nombre, Operación Trueno, y va a ser interpretado por Jimmy Sedlar y su orquesta. Bueno, acabamos de escuchar

El 3 también falleció Alicia Vignoli, actriz argentina, 94 años, en el 2005. El actor alemán Hans Borsody falleció con 81 años en el 2013. Dominique Dunne, actriz norteamericana, 22 años, falleció en 1982, ya en el día 4, en que también recordamos a Ken Gampu, actor norteamericano, con 74 años, falleció en el 2003, de ascendencia africana. Jill Clyburn, actriz norteamericana, 66 años, falleció el 5 de noviembre del 2010. Y ya en el día 5 recordamos a Ward Bond, actor norteamericano, muy amigo de John Wayne, 57 años, falleció en 1960. Nuestro compatriota, el gran comediante Juan Carlos Calabró, con 79 años, que falleció en el 2013. Leonardo Favio, actor, cantante y director argentino, 74 años, falleció en el 2012. Fred McMurray, actor norteamericano, el recordado profesor Boligoma, 83 años, falleció en 1991. Amedeo Nazari, actor italiano, 71 años, falleció en 1979. Y Juan Manuel Tenuta, uruguayo, actor argentino, con 89 años, falleció en el 2013. Hoy estamos recordando a Paul Kelly, actor norteamericano, 56 años, falleció en 1956. Miguel Aceves Mejía, actor y cantante mexicano que filmó en la Argentina una película con 90 años, falleció en el 2006. Karin Dorr, actriz alemana, 79 años, falleció en el 2017. Norman Ehrlich, gran actor argentino, 75 años, falleció en el 2007. Jeanne Tierney, 70 años, falleció en 1991. Roberto Camardiel, actor español, 69 años, falleció el 7 de noviembre de 1986. Se le recordará mañana, al igual que Delia Garcés, actriz argentina, 82 años, que falleció en el 2001. Brad Harris, actor norteamericano, con 84 años, falleció en el 2017. Howard Keel, actor inglés, con 85 años, falleció en el 2004. Paul Mantí, actor norteamericano, 82 años, falleció en el 2013. Steve McQueen, con 50 años, enfermo de cáncer, falleció en 1980. Amparo Ribeles, actriz española, 88 años, falleció en el 2013. Richard Robbins, músico del cine norteamericano, 71 años, falleció en el 2012. Y finalmente, Carleto Young, actor norteamericano, 79 años, falleció en 1994. Y el domingo recordaremos a la actriz italiana Emma Gramatica, que filmó dos películas en la Argentina, con 89 años, falleció en 1965. Al director alemán Hal Kanter, 92 años, falleció en el 2011. Nuestra compatriota, la actriz Nelly Meden, que con 76 años falleció en el 2004. El músico norteamericano de ascendencia griega, Vasil Poledouris, que con 61 años falleció en el 2006. Y finalmente, el último recuerdo para el día domingo va a ser para nuestro compatriota, el gran actor Mario Sánchez, comediante máximo de cine argentino, con 71 años falleció en el 2007. Y esta es la extensa lista de recuerdos desde el 1 de noviembre hasta el 8 de noviembre de todos los mencionados que hoy ya no están. Tu réunis ceux qui Spaghetti. Y hoy vamos a recordar días de ira.

fue el Western Spaghetti, recordando hoy esta muy buena película con Juliano Gemma y Lee Van Cleef que se tituló Días de Ira. Bueno, y ahora nada mejor que seguir con este western escuchando el tema principal de la película, titulado Días de Ira, que fue compuesto por Riz Ortolani y que hemos extraído de la banda sonora de Días de Ira. Y ahora sí nos vamos. A los cumpleaños felices de todos los actores, actrices y demás miembros de la gran farándula cinematográfica que a partir del 1 de noviembre y hasta pasado domingo 8 cumplen y cumplirán años. Nos iniciamos el 1 de noviembre festejando el cumpleaños de Toni Collette, actriz canadiense, nacida en 1972. Seguimos con el cumpleaños de Betsy Palmer, actriz norteamericana, nacida en 1926, que está retirada del cine y también tiene muy buenitos años encima. Luego, Raquel Ticotín, actriz norteamericana de ascendencia mexicana, nacida en 1958. Luego viene el cumpleaños ya en el día 2 de Stéphane Audran, actriz francesa, nacida en 1932. Y pasamos al día 3. Cumplió años ese día John Barry, el gran músico inglés, autor de todos los temas de las primeras películas de James Bond, y después ya fueron cambiando de músicos, también cantadas, en fin, pero John Barry fue el que dio el puntapié inicial con el tema de James Bond, de El satánico Doctor No, en 1962. John Barry nació en 1933. Seguimos el día 3 con el cumpleaños del actor norteamericano Dolph Lundgren, nacido en 1957, que fuera el contrincante de Sylvester Stallone en Rocky IV, ¿se acuerdan? En el día 3 seguimos con el cumpleaños de la actriz norteamericana Ann Schminer, nacida en 1934, que está retirada del cine, y también el de Mónica Vitti, nacida en 1934, que se retiró hace tiempo del cine por una enfermedad que está padeciendo y por eso se mantiene fuera de toda actividad. Pasamos al día 4, cumplió años la actriz francesa Marlene Jobert, nacida en 1943. El actor norteamericano Ralph Macchio, el recordado Karate Kid, nacido en 1961. También este día 4 cumplió años Matthew McConaughey, ascendiente actor norteamericano, nacido en 1969. Ayer 5 cumplió años Villanueva Cosse, actor argentino, nacido en 1933, y Robert Patrick, actor norteamericano, nacido en 1957. También cumplió años ayer Sam Rockwell, actor norteamericano, nacido en 1968, y Néstor Serrano, actor norteamericano, nacido en 1955, de ascendencia mexicana. También cumplió años Elke Sommer, actriz alemana que se ha retirado del cine porque hace tiempo que no la veo, evidentemente, nació en 1940. También cumplió años Tilda Swinton, ayer actriz inglesa, nacida en 1960. Y el actor norteamericano Harry Julin, nacido en 1937. En el día de hoy están cumpliendo años el actor francés Michel Bouquet, el único sobreviviente de la gran camada de los años 60 y 70 y 80, se podría incluir también, de todos esos actores franceses que ya nos han dejado. Queda Michel Bouquet, nacido en 1925 y que se ha retirado del cine. También está cumpliendo años hoy Ethan Hawke, actor norteamericano, nacido en 1960. Tandy Newton, actriz norteamericana, nacida en 1972. Lori Singer, actriz norteamericana, nacida en 1957. Rebecca Romijn Stamos, actriz norteamericana, nacida en 1972. Emma Stone, también actriz norteamericana, nacida en 1988. Mañana cumplirán años Michael P. Byrne, actor norteamericano, nacido en 1943. Y ahora sí nos vamos